Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Juntémonos en la Casa. Bienvenidas y bienvenidos. Nosotros en este día viernes 14 de marzo, pues para el día de hoy hemos seleccionado alguna música que más bien tiene la intención de hacernos mover un poquito, de levantarnos y también, cómo no, de alentar nuestro espíritu. Música viejita, inclusive hay un par de temas de los años 50, miren ustedes. Sin embargo, de eso, pues, queremos invitarles a que ahora, en este Quito tan frío, tan oscuro que amaneció hoy, pues, nada nos pare para hacer las cosas con energía. Así es que esta música, pues, que nos acompañe, que nos, como les decía hace un momento, que nos alegre un poco, que nos suba un poquito el entusiasmo y que los acordes de estas diferentes canciones hagan que movamos un poquito nuestro cuerpo, que nos sonriamos, qué sé yo, que recordemos un poco nuestras épocas de juventud, nuestros compañeros o compañeras de baile, en fin. Hay tantas cosas que provoca la música, como toda manifestación artística. Y todo esto, pues, imagínense ustedes, para todas y todos nosotros. Amigas, amigos, señoras, señores, bienvenidas. Bienvenidos una vez más a Juntémonos en la Casa. Buenos días, Omar, mil gracias tu colaboración. Y pues vamos a empezar precisamente con un tema que interpreta el cuarteto Bacará. ¿Recuerdan ustedes Cartagenera? Pues ahí está. Esta es una versión realmente bastante especial. Casi en algún momento podríamos sentir que es un poco flamenca inclusive, ¿no? Pero a ver, vamos a escuchar Cartagenera, Cuarteto Bacará, aquí en Juntémonos en la Casa, este día viernes 14 de marzo, pues donde queremos decirles a ustedes mucha buena energía, mucha salud, hacer las cosas con la mejor disposición y, por supuesto, entre todas y todos debemos construir este país que todas y todos queremos. Patria. Buenos días. Soledad, por la calle de Marbella, yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena, en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa, Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena y dorada con luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera morena, Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena y dorada con luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera morena. Paseando mi soledad por la calle de Marbella, yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena, en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa, Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, que en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena y dorada con luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera morena, Cartagenera tu boca como guayaba madura, Cartagenera tus ojos en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena y dorada con luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera morena. Ay, ay, ay, ay, ay. Cumbia. Cartagenera, que mi recuerdo perdurará. John Burroughs, nacido en 1837, escribió esta nota que quisiera compartirles esta mañana. ¿Quién es un amigo? Muchas veces en el diario caminar nos preguntamos, ¿quién es un amigo o quién es nuestro amigo? Bien, John Burroughs nos dice, aquel cuyo apretón de manos es un poquito más firme, aquel cuya sonrisa es un poquito más luminosa, aquel cuyos actos son un poquito más claros. Ese es a quien yo llamo un amigo. Aquel quien más pronto da que pide. Aquel quien es el mismo hoy y mañana. Aquel a quien compartirá tu pena igual que tu alegría. Ese es tu amigo, esa es tu amiga. Aquellos cuyos pensamientos son un poquito más puros, aquellos cuya mente es un poquito más aguda, aquellos quienes invitan a la reflexión y al cambio de comportamiento a lo mejor, aquellos quienes evitan lo que es sórdido y mísero, ellos son a quienes llamo amigos, aquellos quienes cuando te vas te extrañan con tristeza, aquellos quienes a tu retorno te reciben con alegría, ellos son a quienes yo llamo amigos, aquellos quienes siempre están dispuestos a ayudar, aquellos cuyos consejos siempre fueron buenos, aquellos quienes no temen defenderte cuando alguien te ataca, ellos. A ellos yo les llamo mis amigos, aquellos que son risueños cuando todo ya parece adverso, cuando casi casi creemos que no hay solución, ahí están ellos, los amigos, aquellos cuyos ideales nunca hemos olvidado y aquellos siempre dan más de lo que reciben. A ellos yo les llamo mis amigos. 1837, John Burroughs vivió hasta 1921. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Nosotros teníamos el día de ayer una visita muy interesante, muy importante. Les recuerdo, se trataba de María Isabel, ella es maestra sensei, quien pues estuvo acá con nosotros precisamente para invitarnos a este taller de asistencia terapéutica y pues se llama DILO, asistencia terapéutica. Miren ustedes, nos dice que el individuo necesita interactuar con el medio ambiente que le rodea y por ello necesita la comunicación. Lo puede lograr a través de su habla, de su expresión, de su lenguaje o también su comprensión. Podemos comunicarnos a través de signos, de símbolos o señas que nos permitan interactuar. Entonces, pues esta invitación a este seminario, un seminario taller de asistencia terapéutica de aprendizaje, de terapia de lenguaje y habla, está dedicado a todas y a todos nosotros. Si usted está interesado, les comento que el 22 de marzo inicia a las 8:30 y termina a las 12:30 del mediodía. El teléfono es el 2-457-361. DILO, asistencia terapéutica. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y miren ustedes, queremos enviar también desde acá un abrazo enorme a todos nuestros amigos de la Sinfónica Nacional, del pues Orquesta de Instrumentos Andinos, con quien la mañana de ayer tuve la oportunidad, a los muchos meses, a los muchos años en algunos casos, de darme un abrazo, de darnos un besito, de recordar viejos tiempos, de conversar de cómo están las cosas en la música, de conversar un poquito más sobre la sinfónica, sobre la Orquesta de Instrumentos Andinos. A todas y a todos ellos, pues un abrazo, felicitaciones, porque el concierto de ayer en la noche fue todo un exitazo. La verdad es que el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura fue el escenario propicio para este encuentro, y este quichua, ¿no? Este quichua, el lenguaje de la ternura, que realmente pues ha conmovido a todas y a todos quienes pudimos estar presentes. 9:13, amigas y amigos, después de esta felicitación y realmente de sentirnos emocionados por el trabajo de músicos, de músicas ecuatorianas. Por cierto, ayer dirigió la Sinfónica Nacional Andrea Vela, la maestra Andrea Vela. Además, me estaba olvidando de enviar un abrazo especialísimo a nuestra amiga Pilar Narváez, madre precisamente de la maestra Andrea Vela, que nos ha acompañado aquí en algunas oportunidades. Nuestro cariño, nuestro afecto de siempre a Pilar, y pues a felicitaciones a tanto talento, a tanta capacidad en nuestro país. Bien, amigas y amigos, nosotros vamos a pedirle a Omar, vamos a ir con más música, 9:15. Y pues nos acompaña la voz de la señora Margarita Lasso, cantautora ecuatoriana, y lo que interpreta es Que viva Vargas Torres. No nos da gusto el combate, ni nos da temor, porque aquí en la tierra verde no sobra el valor. No sobra el valor, en esta tierra esmeraldeña luchamos por la libertad. En esta tierra esmeraldeña luchamos por la libertad. Negros, blancos y mulatos, buscaremos la igualdad. Negros, mestizos, mulatos, buscaremos la igualdad. Ni nos da temor, porque aquí en la tierra verde no sobra el valor. Nosotros somos el norte y el pendón del Ecuador. Nosotros somos el norte y el pendón del Ecuador. Lucharemos por vencer en la patria lo mejor. Lucharemos por vencer en la patria lo mejor.

más representativa del Perú es el vals peruano, Chabuca. El cielo se está nublando, parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Era música de Rully Rendo. Y bueno, habíamos escuchado ahora, pues dentro de los poetas ecuatorianos, Jorge Carrera Andrade. Y la verdad es que Jorge Carrera Andrade tiene una obra extensísima, importante para los ecuatorianos y Latinoamérica entera. De hecho, se han hecho publicaciones y se han hecho traducciones a otros idiomas de la obra de este ecuatoriano. Pues nosotros vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Y les decía, desde ayer tenemos pues acá esta nueva este nuevo formato de la revista de Cultura y Patrimonio. Bueno, es la verdad diferente, sí, es diferente al otro formato al que estábamos acostumbrados. Sin embargo, pues hay temas que igualmente nos siguen interesando, ¿no? Entonces, la chinchilla mueve al arte joven en Cuenca, nos cuentan, danza, teatro para los más jóvenes, arte y terapia a través del clown. Estuardo Maldonado trae de nuevo pues sus hipercubos, ¿no? Y miren ustedes, íconos y fajas cañaris en el Museo Pumapungo en Cuenca, ya pues, se pueden visitarlas, conocerlas. Una despedida al maestro José Vacas. Este acto realmente que fue el 28 de enero, aquí en nuestra casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues para despedirle a uno de los grandes mimos, a uno de los grandes artistas que ha tenido el Ecuador, José Vacas. Pero qué importante, ¿no? Aparte de mimo, aparte pues de ser un tremendo actor, José Vacas fue un gran amigo, fue un gran ser humano, y pues yo creo que las puertas siempre abiertas para el arte y para la amistad con José Vacas. Tenemos también acá historias de rock local y miren ustedes, nos cuentan que un total de 42 años de rock se resumen ahora en las canciones que conforman la antología del rock ecuatoriano volumen 1. Este es un proyecto que pues se ha regrabado temas claves de la escena rockera ecuatoriana, pues creadas por bandas de Riobamba, de Guayaquil, de Ambato, de Cuenca y de Quito, de todo lado. Entonces la producción de esta antología recorre una identidad musical y cultural de todo el país que se desarrolló hace 4 décadas, cuando pues estas bandas y otras eran referentes y seguirán siendo referentes, ¿no? Entonces en ese tiempo pues recién empezaban a tocar sus vivencias y sentires con acordes propios. Bien, entonces tenemos esta noticia también y poemas, cómo no, hay poemas, hay diseños, nos hablan de los diseños ancestrales que nos hablan desde el futuro, diseños precolombinos, claves contemporáneas de nuestra gráfica ancestral. También pues nos hacen un recorderis del carnaval de El Juncal, que sigue intacto, ¿no? Y el ritmo de bomba, el Valle del Chota, pues celebra este tradicional carnaval cuangue. Ese es uno de los festejos, uno de los más coloridos, célebres de la cultura afroecuatoriana de la Sierra Norte de nuestro país. Se celebra a orillas del río Chota. Y entonces nos dan alguna información más sobre este carnaval. Y qué importante es que estemos actualizados de lo que es nuestro patrimonio. Los carnavales también son parte de nuestro patrimonio. Y si de literatura ecuatoriana hablamos, pues tenemos que hablar también de las ferias de libro y lo importante que fue la presencia del Ecuador en la Feria del Libro de La Habana. Todo un éxito, comentarios realmente muy importantes, positivos, comentarios que tienen que ver con el talento, ¿no? El talento con la capacidad de la gente de nuestro país. La música académica, por otro lado, que le da un giro realmente a la pedagogía. Y en días pasados, como conocemos, pues uno de los grandes del teatro ecuatoriano, me refiero a Antonio Ordóñez, fue homenajeado acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo. Imagínense ustedes, realmente un medio siglo, ¿no? Un medio siglo de trabajo artístico. Entonces, la verdad es que Antonio ha sido un ejemplo de entrega, de amistad, de trabajo realmente arduo, de trabajo disciplinado, de trabajo riguroso. Así es que un abrazo a Antonio Ordóñez, un abrazo realmente a todos quienes hacen del teatro ecuatoriano un teatro diferente, un teatro propositivo. Esto y mucho más encontramos aquí, Cultura y Patrimonio número 4. 9:40 a.m, amigas y amigos, y para hoy Para hoy habíamos anunciado la presencia de nuestro querido amigo, compañero, por un tiempo se nos fue. Walker Verde Soto, un abrazo, querido Walker, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Bachita, pues gracias a ti por invitarme en esta ocasión. Y pues bueno, nos volvemos a encontrar y gracias nuevamente por darme este espacio en tu programa. Con tanto gusto, y tú sabes que te hemos extrañado, te he escrito, te hemos hecho saber que pues el programa extraña ese espacio, ¿no? Ese espacio de Procodis. Ustedes, amigas, amigos, saben que fue un espacio cuidado, trabajado realmente con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho compromiso, y eso lo valoramos enormemente, lo recordamos con mucho cariño. Igualmente a Angélica, que está con nosotros, yo le quisiera también invitar a Angélica que nos acompañe esta mañana acá a nuestra mesa de trabajo. Qué alegría, Angélica, igualmente, pues, saludarte. No sé si es mi impresión o te miro un poquito gordita ya. Sí, efectivamente, está... tiene una gordura de ya 6 meses. ¡Oh, oh, oh, qué maravilla! Angélica, bienvenida, buenos días. Gracias, Bachita, por la invitación. Es un gusto volver a estar aquí. Me recuerdo mucho el programa que hacíamos aquí. Y recuerdo que también me gustaba mucho hacer controles. Y estoy muy contenta. Y sí, hoy ya crece mi familia, ya somos 3. ¡Qué maravilla! Así que el año ha sido muy bueno para nosotros también. Qué bueno. Como familia, y esperamos que sigamos progresando mientras vaya el tiempo, ¿no? Y que mi bebé nazca mejor. Pero claro que sí, sin duda alguna así va a ser. Nosotros nos alegramos enormemente y les felicitamos a ustedes por este bebé. Qué lindo, nos volvemos a ver a los muchos meses. Y qué bueno que sea con noticias positivas, con noticias buenas. Recuerdan ustedes, amigas, amigos, sí, pues Walker se retiró con Angélica del segmento que tenían acá. Es que había un problema familiar también. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la salud de tu niño? Bueno, Bachita, el tema es que se nos complicó el año en esa ocasión, ya que mi hijo sufrió un derrame intracraneal. Pasamos como, a ver, en el proceso pasó 6 meses. De todo eso pasamos en el hospital de Los Valles el lapso de 3 meses internado ahí con mi hijo, y pues luego de aquello tuvimos que resolver poner las cosas en el hogar como un poco más prioritarias y cuidar la salud de mi varón. Entonces ya de aquello nos hemos deslindado de los medios de comunicación, hemos estado haciendo el trabajo a través del internet, hemos estado trabajando con la fundación en otros temas, y pues ya de ahí, una vez que mi hijo se restableció, volvió a tener una pequeña recaída, casi pierde el ojo derecho, y de ahí, ¿qué más te cuento? Luego de aquello, pues en el proceso de rehabilitación, nos dieron un año para que él pueda recuperarse al 100%, y de ahí estamos en eso, ¿no? Ya las buenas noticias por parte de Sebastián llegan, se gradúa en un mes, se gradúa del colegio, pues justo le pasó esto en el tema de la graduación, y pues ya las cosas están tomando su rumbo natural. Entonces con eso, ahora en cambio viene ya nuestro hijo, está, como te explicó Angélica, estamos esperándole ya 6 meses, ya para maravilla. Junio también, el mes de junio va a ser muy bueno porque claro, en junio se... buenas noticias por todo lado, ajá, ¿cierto? Se gradúa el Sebastián y nace el último de los hermanos, entonces pues ahí estamos. Ah, qué bien, un abrazo para toda la familia de ustedes. Y nos alegra porque pues igualmente nuestros amigos oyentes estuvieron preocupados, nos llamaban, qué pasó, qué ha sucedido, cómo está la salud del hijito de Walker. Bueno, nosotros nos alegramos. Los malos momentos con la familia unida, con la ayuda de especialistas y todo, pues miren ustedes, realmente se superan, ¿no? Así es. Yo estoy feliz de que ustedes estén acá y claro, como siempre, también con buenas noticias. Vamos a entrar en el tema del día de hoy Y pues hay una campaña de inclusión. Quisiera, Walker, que nos cuentes de qué se trata. Bueno, Beatriz, y a todos nuestros oyentes, nosotros como promotora de comunicadores con discapacidad visual y baja visión, venimos trabajando con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, con ceguera total y baja visión. En este proceso lo que buscamos es capacitar en Fundación Procodis a comunicadores sociales participativos. De aquello pues vamos incrementándoles a través de la capacitación de la computadora, con el lector de pantallas JAWS, con el NVDA, y luego pasamos a los talleres de radio, con eso van como cogiendo un poquito de confianza, luego pasamos a la televisión y luego al cine, como recordarán. En todo este proceso que hemos estado parados fuera de medios de comunicación, hemos ido buscando alternativas de qué es lo que falta en el tema de la ceguera de las personas con discapacidad visual. Y vamos notando que todavía hay resistencia en contratarnos. Y conversando con el grupo de trabajo, hemos notado de que la resistencia es porque no nos conocen mucho, ¿no? Más han sido promocionadas las otras discapacidades en las habilidades y destrezas, y lo que sí ha tenido un poco de falencia somos nosotros los no videntes. Ahora hicimos un pequeño estudio de mercado a través de las empresas, y los resultados que salieron es que ellos temen contratar a personas con discapacidad visual porque piensan que como no vemos, mayor cosa no podemos hacer. Entonces, de ahí nace la campaña Rompiendo Barreras de la Integración Visual. Entonces, en esta campaña lo que buscamos es sensibilizar a la población con cuatro cuñas que hemos logrado grabar, y en las que encierran muchos tópicos que a diario se realizan, ¿no? Una de aquellas es: deténgase un momento y mire a su alrededor. Hagamos ese ejercicio con Beatriz. Detente un momento y observa a tu alrededor. Yo te respondería: eso es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer, porque no podemos observar. Lo que les invitamos en la campaña es que aprendan los empresarios todo lo que pueden hacer las personas ciegas en su empresa integrándolas. ¿Cómo van a hacer eso? Simplemente contratando al personal con discapacidad visual que ha sido capacitado y está preparado. Nuestra habilidad mayor es la computadora. Manejamos las redes sociales, el paquete de Office, todo lo que tenga que ver en el manejo del computador es nuestra destreza más grande. Y como saben todos, el manejo de las nuevas tecnologías es lo que nos abre las puertas a personas regulares, entiéndase quienes no tienen discapacidad, y a las personas con discapacidad visual. Entonces, cuando los empresarios empiezan a observar cuál es el procedimiento, sale de ellos mismos que son la discapacidad menos complicada. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que conocemos la ruta, que la llamamos dentro de la empresa, simplemente no hay mayores adecuaciones que se puedan hacer. Podemos subir y bajar gradas, podemos caminar libremente una vez que conocemos la ruta, llegamos tranquilamente a nuestra estación de trabajo. ¿Y cuál es la inversión que hacen los empresarios? Que es la tercera pregunta que se nos hacía. La tercera inversión es un computador individual para la persona contratada con discapacidad visual. Entonces, ¿es un computador especial, el teclado? No, es un CPU común y corriente que lo usan y lo tienen todas las empresas, a la que la fundación le da la asistencia técnica de instalar el software JAWS o el NVDA, con el que mejor se acomoda nuestro compañero con discapacidad visual, y empieza a trabajar, tan simple como eso. ¿Cuáles son otras habilidades que van notando los empresarios? Somos bastante concentrados en el tema del trabajo, cumplimos con el horario de entrada y salida, que es lo que más les interesa, cumplimos con la producción, en lo que es la tarea a nosotros encomendada a través del computador, podemos, si se nos deja, podemos funcionar en recepción, podemos funcionar en relaciones públicas, podemos funcionar en el call center, podemos funcionar tranquilamente alimentando las redes sociales, manejamos Facebook, Twitter, YouTube, alimentamos la página web, todo lo que usted quiera hacer en su computador, en beneficio de su empresa, una persona ciega lo puede hacer. Entonces, esa es la base de la campaña, ¿no? Concienciar a los empresarios y a las personas que abran esa mente y rompan esas barreras de decir, como son no videntes, pues mayor cosa no pueden hacer. Ahora, totalmente. Porque, digamos, dentro de esta campaña, tal vez han intentado o lo están ya haciendo, el envío, digamos así, de carpetas de los diferentes aspirantes o de las diferentes aspirantes, precisamente señalando toda esta información que nos estás compartiendo. Porque sí, hay una, ¿qué diríamos? Hay una idea de que inclusive puede haber un poco de inseguridad para la misma persona que no ve, es decir, se va a caer, ¿quién le va a llevar? ¿Quién le va a traer? Se escucha eso, ¿no? Es decir, necesitamos a alguien que nos ayude, hemos oído, que nos ayuden, no alguien de quien preocuparnos, porque eso nos va a quitar tiempo, porque eso, son cosas de la vida real esto, ¿no? Así es. Entonces, pues, eso por un lado. Ahora, hay otras personas igualmente, por ejemplo, que no miran, y esta semana yo miraba que alguien quiso ayudarle a un señor que estaba con, que no podía subir las gradas, y como que se molestó, es decir, dijo algo como esto: déjeme nomás, o sea, yo sí puedo solo. O sea, deje de sobreprotegerme, no me trate así, algo así, ¿no? Ya. Entonces, respondiendo a tus inquietudes, en el tema laboral, lo que hace la fundación es recibir las propuestas de los empresarios y nosotros nos hacemos responsables del personal que nosotros hemos capacitado, porque hemos estado formando nuevas generaciones, con la finalidad también de cambiar la actitud de nosotros como no videntes hacia las personas regulares. Como tú bien lo manifiestas, hay personas que son un poco renuentes a recibir ayuda y de pronto eso aleja a las personas. Entonces, en las nuevas generaciones de personas con discapacidad visual que hoy en día se han capacitado y están en diferentes universidades, pues ya hay ese cambio de actitud. Ahora, en la empresa, ¿qué hace la fundación? Nosotros les damos una charla de inducción con la finalidad de ir despejando todas las inquietudes. Una es enseñarles cómo ayudar a la persona no vidente al inicio de la primera semana, que es una semana es la que nosotros necesitamos para habituarnos a nuestro entorno laboral. ¿Qué sucede en esa primera semana? Le enseñamos que debe brindarle el brazo derecho para que la persona no vidente le coja el codo, digámoslo así, y pues ella caminar como un paso adelante de la persona no vidente. Indicarle durante esa semana el trayecto desde la entrada hasta su sitio de trabajo. Entonces, en la mayoría de casos, nosotros ya al segundo o tercer día ya nos conocemos. Entonces, y luego de aquello, empezar a tranquilizar a todo el personal, porque ahí viene la duda, ¿y si se cae, y si se estropieza, y qué pasa? Entonces, vamos notando de que al personal le vamos enseñando las habilidades que tenemos. Les enseñamos cómo ayudar, cómo comportarse, cómo adecuar el espacio físico, cuáles son las recomendaciones que por lo general las usamos todos, ¿no? No dejar cosas tiradas en el piso, algo cruzado, una silla mal puesta de pronto. Y si estamos con esas costumbres, pues simplemente le vemos al compañero que va a pasar, simplemente elevar la voz y decirle: cuidado, enfrente tuyo está una silla, y advertirle, nada más. Nada, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo usualmente que podrías hacer con cualquier persona regular? Una vez que entra al entorno laboral, lo que sí les pedimos es que nos avisen cuando van a mover de pronto la estación de trabajo. Por mejor ubicación, de pronto la dejaron, ingresamos 10 pasos hacia el norte, 5 pasos a la izquierda y llegamos a nuestro sitio laboral. Y dijeron, pues tomaron la decisión que lo van a poner como a la derecha. Entonces avisarnos con antelación para saber dónde está ubicado nuestro espacio laboral. Y tercero, que la computadora que nos van a dar simplemente sea usada por la persona no vidente, porque ha habido empresas en las que se usa la computadora 3 y 4 personas. Entonces ahí se corre el riesgo de desconfigurar el lector de pantalla, y ahí sí estamos en problemas, porque ahí sí se pierde tiempo, porque nos tienen que llamar a nosotros, vamos al computador, darle asistencias, por lo menos se pierde 2 o 3 horas de trabajo. Entonces esas, con esas recomendaciones, luego la gente se va como acostumbrando, pero jamás podemos impedir que el ser humano haga derroche de su ánimo de apoyo, de su ánimo de protección, porque nos ven como un poco vulnerables, ¿no? Pero ya con las conversaciones, con el diálogo que se va sosteniendo entre compañeros, van conociendo que ya somos independientes, que somos más solventes, y de a poco van cogiendo confianza, y ahí viene la tercera etapa, que es la admiración, ¿no? Y cómo es que tú vas y vienes solo y no te chocas, y yo a veces, nosotros viendo, a veces casi me voy aquí, me tropiezo la grada y toda la cosa. Entonces ya viene el ir conociéndonos, y la integración laboral empieza a fluir. Es muy interesante todo esto que nos comenta, que nos informa Walker Verde Soto. Queremos agradecerle a Walker por estar acá en nuestro programa, felicitar realmente estas campañas, y además, amigas, amigos, invitarles a todas, a todos, a que seamos parte de estas campañas. A los señores, a las señoras empresarias, ¿por qué no dar realmente la oportunidad a estas personas a que sean parte del desarrollo, del desempeño en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo? Ha explicado con mucha claridad Walker, nos ha contado en extenso realmente cuál debería ser nuestra actitud, y además nos ha dicho de qué nomás son capaces las personas que por una u otra razón perdieron su vista o realmente están en ese proceso o no tienen su vista tan clara, pero que están dispuestos realmente a trabajar, a demostrar su talento y obviamente todas sus destrezas en las diferentes ramas de desarrollo en nuestro país. Mil gracias, Walker. Esta campaña de Rompiendo Barreras, creo yo que deberían ser como permanentes, ¿no? Porque la inclusión debe ser ya una práctica cotidiana en todos los campos de la vida. No, en esa parte agradezco muchísimo el espacio que nos has brindado, Beatriz, y en verdad a los empresarios que nos están de seguro escuchando, les hago nuevamente esta pregunta que consta de las 4 cuñas que hemos dejado acá en Radio Casa de la Cultura para que nos ayuden con la difusión, y es: ¿usted ha mirado un partido de fútbol de la selección con su familia, Beatriz? Sí, ¿cómo no? Ya, eso, la actividad de mirar, eso es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Así que le invitamos a que podamos luchar para que nos integren a las personas no videntes al área laboral, y que también podamos vivir en un mundo más incluyente, y usted aprenda en su empresa las cosas que sí pueden hacer las personas no videntes. Gracias mil por la apertura, y recuerden, siempre busquemos la inclusión, y las personas no videntes somos cero problemas, una actitud muy positiva, bastantes conversadores, y como notarán, nos falta tiempo para hablar. No queremos parar de hablar. Así es. Mil gracias, Walker, por estar acá. Mil gracias también a Angélica, y esta es su casa, así es que la puerta no está cerrada totalmente. Nosotros esperamos que en algún momento nos den la buena noticia de que se integran nuevamente a nuestro programa, Walker y Angélica. Un abrazo a los dos, un abrazo a toda la familia igualmente. Muchísimas gracias. Muchas buenas noticias para ustedes. 10 de la mañana, vamos a una pausa. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Subiré a la montaña, cruzaré por el río, si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque me hace más falta que a la flor el rocío. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque me hace más falta que a la flor el rocío. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Montañas y amigas, y tu amigo es el río, donde siempre te baña al caer el estío. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Subiré a la montaña y cruzaré por el río, si tu amor no me engaña, seguirás siendo mío. Subiré a la montaña, cruzaré por el río, si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Si la bailas conmigo, si la bailas conmigo. Escuchábamos en este momento con los tres sudamericanos. Este trío pues tuvo un éxito impresionante. Inclusive pues en los años 60 realmente bailar con su música era todo un lujo. Los tres sudamericanos y Cumbia Bendita, que es lo que acabamos de escuchar. Amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Yo pregunto una cosa, ¿es usted de aquel o de aquella que de pronto cuando amanece reniega un poquito porque hay que levantarse a trabajar? O tal vez, ¡ay, otra vez amaneció con lluvia! Otra vez tengo que salir de la casa temprano. Y ahora tengo que ir a coger el bus. Y ahora el trabajo. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Bueno, hay otras personas que sí agradecen, fíjense ustedes. Entonces, creo que sí es posible realmente ser un poquito agradecidos con la vida, con todo lo que tenemos. Es decir, menos berrinches, menos renegar de todo, menos criticar a todo el mundo, menos estar tan enojados, tan remordidos, ¿no? Mirando al otro para ver cómo podemos criticarle, cómo podemos realmente desmerecer el trabajo que hace. ¿Qué tal si hacemos un alto a esa forma de actuar, a esa forma de vivir, y comencemos más bien a agradecer? Agradece en algún momento por lo que tiene, por lo que hace, por lo que vive. Bueno, creemos nosotros que es importante ser agradecidos, ¿no? Y queremos también agradecer a una de nuestras amigas oyentes porque pues nos ha enviado igualmente, para que nosotros compartamos con ustedes, esta nota a doña Marisela Cruz. Mil gracias. Y nos dice lo siguiente: les enviamos esto, le envío esta reflexión para que comparta usted con su programa y con nosotros que le escuchamos cada mañana. Mil gracias, doña Marisela. Y precisamente habla del agradecimiento. Dice: agradece por lo que tienes. Sé agradecido. Si te despertaste esta mañana con más salud que enfermedad, eres más bendecido que lo que millones, pues no sobrevivirán esta semana inclusive. Agradece entonces. Si tú nunca has experimentado el peligro de una batalla, la soledad de la prisión, la agonía de la tortura, el dolor penetrante del hambre, estás mucho mejor que 600 millones de personas en el mundo. Agradece por eso. Si puedes asistir a reuniones religiosas sin temor del acoso, de la crítica, si no tienes miedo a ser arrestado, a la tortura, a la muerte, también agradece por ello. Si tienes todavía alimentos en la refrigeradora, tienes ropa sobre tu cuerpo, un techo sobre tu cabeza, un lugar donde dormir, pues por supuesto que eres también un hombre, una mujer totalmente acaudalada. El 75% de las personas en este mundo a lo mejor no lo tienen. Si tienes dinero todavía en el banco, o tal vez unas monedas en tu carterita, en tu billetera, tienes un plato de comida, de sopa, pues da gracias, gracias a la vida. Mucha gente no lo tiene. Si tus padres aún viven y están juntos, eres en realidad ya una rareza. Si hiergues tu cabeza en lo alto, una sonrisa en la cara, eres verdaderamente agradecido. Eres bendecido, porque la mayoría no puede hacerlo. Pero pasamos toda la vida renegando, criticando, molestándonos, remordidos, tristes. En este mismo momento, hagamos un minuto de silencio para nosotros mismos y veamos qué nomás nos da la vida, qué es lo que tenemos alrededor nuestro. Y preguntémonos, ¿es justo estar tan remordidos, tan tristes, tan enojados? O tal vez pueda ser momentos de dar gracias a la vida por todo lo que tenemos. 10:15, amigas, amigos. Escuchemos ahora este audio de Mujeres de Nuestra América. Esta es una producción de CIESPAL con la dirección de Francisco Ordóñez. Y Celia Sánchez es quien se ha seleccionado para la mañana de hoy. Luego, desde ya, prepárense, porque también tenemos música de los príncipes, allá por los años 60. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Celia Sánchez Manduley, de Cuba. Entre la punta de Maicí y el Cabo de San Antonio, en la isla de Cuba, hay algo en común. Tal vez es la epopeya de nuestros días o el mar que rompe con la misma fuerza en sus costas. Muchos creen que es un ave que anidó en estos parajes. Hay quien dice que es un astro que con su destello irradió los llanos y montañas. La gran mayoría piensa que fue la sencillez humana que transitó un buen día por la isla y dejó sus huellas en la gente. Pero lo cierto es que de oriente a occidente anda el recuerdo de una mujer que dejó a su paso el perfume de las flores, la frescura de los helechos, la confianza en el hombre y el ejemplo de su bravura. Propongo que al lado del mar y de la montaña se siembre un monumento a la modestia labrado por las manos creadoras

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe, con el apoyo del gobierno descentralizado de Cayambe, invita a la presentación del grupo de teatro Guagua Pichincha, con la obra Tiempo de Parar el Tiempo. Este sábado 15 de marzo a las 4 de la tarde, en el Teatro del Colegio Salesiano. Asista con su familia. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escultura, literatura, artesanía, danza y más. Sensibilidad, creatividad y la comunicación del ser humano expresadas en diferentes manifestaciones artísticas. Artes y más artes. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Siempre es una alegría recibir a nuestros amigos acá. Y el día de hoy está con nosotros Fernando Moncayo, pues fundador, director, creador y un poco más de cosas de La Rana Sabia. Este querido grupo, pues, que nos ha acompañado durante toda la vida, que acompañó a los chicos y, pues, ahora, esos que eran chicos, ahora son papás de otros chicos que también, pues, les gusta La Rana Sabia. Uh-huh. Buenos días, Fernando. Qué gusto. Gracias por estar aquí. Qué gusto, Chavita, Beatriz. Qué rico estar aquí a los tiempos. Bueno, no. De meses a meses nos volvemos a ver. Tú siempre tan gentil y tan abierta a difundir las inquietudes de la cultura. Para eso estamos aquí. Además, que esta es la casa de todas, de todos. Me parece muy bien que están haciendo esto y lo hacen muy bien. Entonces ya aquí feliz y dichoso y contento y dispuesto a contestar tus inquietudes. Oye, Fernando, este rey que es tan vanidoso, muy vanidoso, uh-huh. Este rey Hermosillo, el del calzoncillo amarillo, regresa otra vez. Sí, bueno, es que esta es una obra que la escribí yo y la montamos hace algunos años ya, muchos años, 15 años más o menos. Es la historia, es un reflexionar para grandes y chicos sobre la historia oficial de todos los tiempos, de todas las épocas, en donde una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que se difunde que pasa. Tenemos los cronistas españoles, todas las versiones que hay sobre la historia, oficialmente, por lo general tienden a favorecer al poder y despreciar los hechos reales que sucedieron, o olvidar seres valientes, populares, que en el caso nuestro y en muchas partes del mundo han sido olvidados totalmente. Esta obra es escrita por ti, ¿no? Sí. Es un rey que decide tener las más grandes aventuras del mundo para demostrar a todo el mundo que es el más valiente, el más generoso, el más bondadoso de todos y el más inteligente. Entonces va y todo le resulta al revés. Pero cuando regresa a palacio, montado en su caballo Alazán, que es un caballo muy desobediente y muy chistoso, y decide llamar al escribano y dictarle sus aventuras, pero lo dicta de acuerdo a su parecer, no a lo que sucedieron. Entonces hay una contradicción con el público, pero dice: ya está escrito, se acabó, y se imprime y se difunde y se acabó. Es un poco eso. Es una obra a través de historias muy muy muy simpáticas, muy graciosas, para grandes y chicos, ¿verdad? Claro que sí, ahora que dices para grandes y chicos, qué bueno que y ahora cada vez más estemos entendiendo que el títere no es, siempre asociamos títere niños, ¿no? Sí. Y bueno, los títeres es para todo el mundo. De hecho, yo creo que puedes contarnos también cuál es el origen de los títeres. Bueno, históricamente los títeres siempre han sido para todos, porque bueno, milenariamente los títeres existen desde siempre, desde que empezamos el ser humano a jugar con la sombra, ya empezaron los títeres de sombra. Pero los títeres siempre han sido para todo público. Siempre ha sido, se presentaba en las plazas públicas, iba la mamá, el papá, el abuelo, el tío, el vecino, el perro y el gato, porque no faltan los perros. Entonces, a partir del siglo XX se empieza a ver su eficacia pedagógica. Entonces lo adscriben a esa cosa que es de dudosa ortografía, que se llama la escuela. Y entonces utilizan el títere como un instrumento más de la pedagogía, para cautivar, para transmitir conocimiento oficial a los niños cautivos, ¿no? Porque es un público cautivo, así el de la escuela es, ¿cómo no? Entonces desde ese momento se empieza a dar la imagen de que el títere es solo para los niños. Es una cosa contemporánea, es una cosa del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, aunque ha habido grandes obras, grandes cosas para adultos, pero han sido minimizados ante este avasallaje del títere pedagógico. De ahí que es todo un reto volver a rescatar el títere para todo público. Nosotros hacemos obras para todo público. Tú ves esta Rey Hermosillo, los niños se divierten, gozan, se ríen, y el adulto también, porque hay distintas lecturas. En un espectáculo siempre hay distintas lecturas que corresponden a la edad de quien mira, a la clase social, a los sectores sociales. Una cosa es presentar obras para sectores campesinos, otra cosa es presentar obras para sectores urbanos, una cosa es presentar obras para sectores medios urbanos, otra cosa es para sectores urbanos proletarios o más pobres. Es distinta la visión de ciudades de emigrantes, es distinto a ciudades donde no tienen emigrantes. Entonces cada espectáculo tiene una particularidad de acuerdo al público, y eso lo respetamos nosotros. ¡Qué maravilla! Son pues cuatro décadas uh-huh. de Rana Sabia, y precisamente en esta exposición que ustedes armaron, toda una fiesta, ¿no? Toda una fiesta. Me decías tú hace un momento, ya hemos desarmado, ahora estamos llevando nuevamente a la casa, es decir, poniendo todo en orden. Pero la experiencia queda ahí, ¿y cuál fue el resultado? ¿Qué es el sentir de ustedes en este momento? Bueno, fue muy importante porque es la exposición más grande que hemos hecho. Bueno, tal vez parecido un poco a la que hicimos en el Museo de las Ciudades hace algunos años, porque acá tampoco pudimos poner todas las obras que teníamos, ni todos los muñecos que teníamos, porque por los espacios y para preservar los ambientes y toda la cosa, no atiborrar. Pero fue una exposición maravillosa, muy grande, llena de colorido, donde cada teatrino representaba una un montaje plástico realmente, donde se trabajó cada escena para mostrarlo al público. Y podemos desplegar, por ejemplo, por primera vez la obra esa de Quito, un sueño libertario, que ocupaba medio salón gigantesco, que es una obra que yo la monté hace 2 años y que solo pudo ser presentada unas 5 o 6 veces en el Sucre y en el Variedades, porque no entrábamos en otros teatros, porque la concebí demasiado grande. Entonces dicen que de Quito el sueño, el delirio Moncayo, dicen que se llama. Entonces, pero bueno, fue una exposición muy bella, muy hermosa. Hicimos conversatorios sobre dramaturgia, sobre títeres, sobre antropología, ahí en el marco de esa exposición. Y también se dieron funciones, presentaciones todos los sábados para niños, que a propósito vamos a retomar esa costumbre. Tenemos la apertura del Centro Cultural de la Católica para hacer por lo menos cada 15 días funciones para niños los sábados ahí en el Centro Cultural de la Católica. Qué bueno, esa es una buena noticia. Papitos, abuelos, los que no, los que les da pereza ir a la Merced a hacerse el viaje del domingo, pueden venir, pueden el sábado, pueden quedarse aquí en Quito, sí. Y pues en el Centro Cultural de la Católica también, o ir a las dos funciones. Está también la Rana Sabia, o las dos funciones. Sí, maravilloso, claro. Porque además cuando se va a la Merced pues hay un valor agregado, ¿no? Que es la naturaleza, que es un quesito fresco, que es un choclito rico, eso, unas habitas, rica, ¿cierto? Sí. Claro que sí, hay un, y el espacio, que es campo, es un descanso. Y cuando se portan bien, hasta le ponemos el Cotopaxi al frente. Imagínate tú. Sí, eso depende del buen humor o mal humor del Cotopaxi, pero cuando está despejado es una maravilla estar frente, claro, a nosotros. Sí. Sí. Son todos esos regalos que tenemos acá en nuestro país, ciertamente. Queremos hacer la invitación, amigas, amigos, a pues estar presentes nuevamente. El Rey Hermosillo, el del calzoncillo amarillo, ya nos lo ha contado un poquito, nos ha dado unas probaditas, Fernando, sobre esta obra que es de él, que le pertenece a él. Y pues la Rana Sabia, no hay que hablar mucho de la Rana Sabia porque todo mundo lo sabemos. Mucha calidad, mucha sensibilidad. Realmente mucho rigor en el trabajo, pero mucha tenacidad. Pero caramba, tenacidad. Un trabajo de tantos años, pues mucha tenacidad, digo yo, mucha entrega, mucho compromiso con la gente, ¿no? Con ustedes. Es decir, tantos años acá y pues un abrazo enorme, cariñoso a Claudia, que precisamente ahora mismo está trabajando, ¿no? Claro, Armando, digo, estamos como en el chuchaqui, ¿no? Después de la fiesta, muy rica la fiesta, pero ahora toca armar la casa, limpiar, sacar los borrachos, todas esas cosas, ¿no? Pagar las deudas, pero lo hermoso de la fiesta queda, ¿no? Fue lindísima esa exposición, le digo, estamos muy gratamente reconocidos al Centro Cultural de la Católica, a la gente que colaboró, que fue allá, que participó en los coloquios, gente muy importante, gente muy valiosa en el mundo del arte en general, y de la antropología y de la pintura. Y entonces estamos muy agradecidos porque fue como un gran abrazo que nos dieron, cosa que nos entusiasmaron. Vamos a seguir de pronto. Yo dije la última exposición, pero creo que no va a ser la última. Vamos a ver qué pasa. Deben qué haber pasa, otras, ¿sí? Más. Y claro, les invito, sí, a todos el domingo a las 12:30 en la Merced, 1 kilómetro antes de la Merced, San Jaloma, en el Valle de los Chillos, el Rey Hermosillo del Calzoncillo Amarillo. Y además hay cosas ricas de comer. Vamos a tener una pequeña muestra también de una exposición pequeña ahí. Y cosas muy hermosas y un espacio bellísimo, como tú dices. Fernando, siempre un abrazo para ti y para Claudia. Mil gracias por tu tiempo. Solamente para concluir, yo digo, después de tantos años, ¿no?, de este trabajo, lo menos que se puede hacer es darles un abrazo a personas como tú, que son maestros en eso del arte. Hace unos días, igualmente, nuestro querido Antonio Ordóñez, pues, también estuvo de cumpleaños. Creo que esta época va a ser una época de cumpleaños, una época de celebraciones, y con tanta justicia, porque realmente, mira, ha sido un trabajo, como ya lo hemos dicho, comprometido, un trabajo de todos los días, ¿no? Un trabajo que, precisamente por tener esa calidad que ha tenido, pues necesita un rigor, una tenacidad. Entonces, pues personas como ustedes sí. realmente merecen un abrazo, un reconocimiento. Qué bueno que fueran estos reconocimientos en metálico, ¿no? Aparte de los abracitos. Sabes que lo que pasa es que tú has nombrado una generación, esta es una generación. Es una generación, así. El Antonio Ordóñez, el Pepe Vacas. Pepe Vacas, también. Wilson Pico, Carlitos Michelena y nosotros. Somos una generación, somos de la misma edad en el teatro, en los títeres, en el arte, y seguimos, somos los que hemos sobrevivido, los que hemos seguido adelante, y a todos ellos también un abrazo muy grande. Sí, es que tú lo has dicho, una generación que es un referente importantísimo, ¿no?, para lo que hay ahora y para lo que vendrá. Así es que esta es tu casa, tú lo sabes. Muchas gracias, gracias. Me encanta siempre conversar contigo. Ya, lo mismo, y mil gracias por esta invitación tan gentil. Estuvo con nosotros Fernando Moncayo, fundador de La Rana Sabia, junto con Claudia Monsalve, que como ya lo hemos dicho, ella está trabajando allá duramente, y pues nosotros les invitamos, amigas, amigos, para que este fin de semana, el día domingo, pues en La Merced, El Rey Hermosillo, el del calzoncillo amarillo, una obra precisamente de Fernando Moncayo. Este rey tan vanidoso, ¿no? Esta es una historia de este afamado y vanidoso rey y su caballo alazán. Así es que ellos dos pues salen en busca de aventuras. Entonces este rey que quiere demostrar y empeñado en demostrar que él es el inteligente, el más inteligente, el valiente. Además, como no, siempre tiene la razón. Entonces, en esta búsqueda, pues, se encuentra con magos, con campesinas, con princesas, con ogros, con dragones, y todos estos, y además, pues, se crean situaciones realmente divertidas, donde todas y todos vamos a poder compartirlas. Mil gracias. Nosotros vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Gracias. Muy bien. Ya. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa.

reconociendo que cada uno de ellos construye y recorre su extrañeza desde su propio itinerario vital y literario. Pues para este fin, el escritor y crítico Vicente Robalino ha seguido las huellas expresivas del yo lírico de Pizarnik y de Dávila Andrade en su complejidad compositiva. Esta obra, pues, amigas y amigos, está ya a su disposición y usted puede adquirirlo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Experiencias del Exilio conforma el sexto volumen de la serie de estudios literarios y culturales del Centro Cultural Benjamín Carrión, que ha recogido en anteriores entregas ensayos, reflexión crítica de Iván Carvajal, Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Díez Canseco, Jorge Carrera Andrade, Wilfrido H. Corral, en un horizonte realmente de relectura, revalorización y crítica de los procesos literarios y culturales de Ecuador y América Latina. ¿Quién es Vicente Robalino, el escritor de este libro? Pues él nació en Ibarra en el año 60, un escritor, un catedrático ecuatoriano, y estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, pues en los años 80 también fue miembro del taller de literatura de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias nuevamente a Janet Luna, el Centro Cultural Benjamín Carrión, por este libro, Experiencias del Exilio en Alexandra Pizarnik y César Dávila Andrade, un libro que usted ya lo puede comprar en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Habíamos anunciado para el día de hoy a nuestros y nuestras contadoras de historia. Pues en un momento más ya estamos con ellos. Vamos a pedirle a Omar, vamos a escuchar esta mañana una de las grandes orquestas pues que ha tenido Ecuador, y esta se trata de Medardo y sus players. Luego volvemos con más. paso fino, violina, con paso fino bailas, con paso fino, lo bailas con paso fino, con paso fino. Sofino, mi vida, con paso fino baila, con paso fino, lo baila con paso fino, con paso fino. 11 de la mañana, amigas y amigos, 11 de la mañana, hora de Ecuador. Están ya con nosotros Rafael Ceballos y Nelly Piales, contadora y contador de historias, a quienes les recibimos con un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y pues, miren ustedes, cada uno de ellos nos trae a compartir uno de los cuentos. Vamos a escucharlos y empecemos con Nelly, ¿sí? Nelly nos comparte este cuento, cumpleaños funesto. No, amigas y amigos, amigas, amigos, qué importante es la tradición oral. Y nosotros vamos a dejar este espacio abierto porque es realmente una de las manifestaciones del ser humano. La cultura, la oralidad es importantísima dentro de las sociedades. Entonces hay tantas historias que contar. Y decíamos, pues todos los seres humanos tenemos una historia importante que contar de nuestra vida. Tenemos algo que decir. Y de eso se trata. Estos micrófonos queremos nosotros que lo ocupen todos los seres humanos realmente, que tengan algo grato, algo importante, algo pues que nos anime a la vida ciertamente. Así es que pues vamos a escucharle a doña Nelly Piales. 21 de diciembre del 2012, dicen que el mundo se acabará. Adelante, Nelly, le escuchamos. Gracias, contenta de estar con ustedes. 21 de diciembre del 2012, dicen que el mundo se acabará. La incertidumbre reinaba y la gente estaba cansada de escuchar y de leer toda clase de pamplinas sobre lo que ocurrirá el 21 de diciembre del 2012 con nuestro planeta. Al menos yo estaba realmente cansada de tanta información. La televisión y el cine nos atormentaban con sus ideas sobre el fin del mundo. También llegaban a mí erróneas publicaciones de millones de personas a través de las redes sociales. En fin, la cuestión apocalíptica del 2012 fue aclarada científicamente. Es así que la NASA se hizo presente y en un artículo publicado por esta comunidad científica contestaron varias interrogantes e inquietudes en relación al posible fin del mundo del 21 de diciembre del 2012, señalando que no será el fin del mundo como lo conocemos o como lo hemos imaginado. Sin embargo, será como otro solsticio de invierno. De cierto modo, la intención de la NASA con esta aclaración fue con el afán de esclarecer la gran mentira del fin del mundo. Para mí, el 21 de diciembre del 2012 sí se acabó, pero no el mundo. Mejor dicho, terminó un año para dar paso a otro año más de vida. Yo, en compañía de mis familiares, los cuales vinieron a visitarme para celebrar con gran regocijo mi cumpleaños y agradecer por el bello milagro que es la vida. Mil gracias, Nelly. Miren ustedes, 21 de diciembre del 2012, dicen que el mundo se acabará. Vamos ahora a escuchar a Rafael Ceballos, cumpleaños funesto. Adelante, gracias, Rafael. Gracias, doña Bachita. Bueno, el tema fue sacado de uno de tantos cachos o cuentitos que cuentan ahí en los... velorios, ¿no? Y de ahí se me ocurrió pues hacer este cuentito. Muy bien, Narcisa no era una viuda alegre. No más faltaba. Sus ancestros y el prestigio familiar no daban para pensar eso de ella, pero que tenía su vanidad y que amaba la vida, nadie le podía negar. Se había enfrentado a la viudez tempranamente, apenas a los 40 años. Con su esposo, Genaro, convivieron 20 años de relativa felicidad y no procrearon hijos, por lo que se podría decir que tenía toda una vida por delante, más aún cuando era única detentora de una significativa fortuna labrada durante su matrimonio trunco. Sin embargo, conforme los días pasaban y el estado luctuoso se iba esfumando paulatinamente, no podía borrar de su memoria la visión ocurrida cuando su difunto marido exhalara el último suspiro. Esa vez, en la habitación hospitalaria, se hizo presente una figura enjuta, esquelética, arrebujada en un gran manto negro que ocultaba su rostro y que portaba una filuda guadaña. Dirigiéndose a ella, pero sin mostrarle su cara, exclamó con voz lúgubre: «Ahora me llevo a tu esposo, y dentro de 20 años regresaré también por ti». Dicho esto, desapareció. Este suceso, si bien en un inicio no causó mella en Narcisa, conforme transcurría el tiempo se hizo más preocupante y empezó a generarle angustia y desazón. No obstante, una mañana se levantó decidida, trató de serenarse y, apelando a su entereza y confianza en sí misma, se dijo para sus adentros: «Esa experiencia debió ser una alucinación, producto de mi desesperación y profunda pena. De todas maneras, no está por demás tomar mis previsiones para que mi vida no termine tan pronto. Yo quiero vivir largos años. Me lo merezco». Planificó bien qué hacer en adelante para burlar a la muerte, ya que dinero y bríos no le faltaba. Llamó a su médico de confianza y le confesó que deseaba cambiar de apariencia y, de ser posible, aún de personalidad. Dijo que quería vivir una nueva vida y borrar su pasado. El facultativo, si bien sorprendido, de inmediato le recomendó un exitoso cirujano plástico que le transformaría en lo que a ella le apeteciera. Así sucedió, gracias al atinado bisturí del médico en mención. Todo lo que estaba de más en su esbelto cuerpo fue extirpado, a la vez que varios aspectos de su rostro fueron reacondicionados y corregidos. La verdad es que, poco tiempo después de las intervenciones y su consiguiente recuperación, además de recobrar belleza y lozanía, físicamente era otra persona. Así lo afirmaron sus amigas y conocidas. «Quien te ve no te reconoce», decían. A esto se unió un severo régimen de gimnasia y disciplinas orientales con el fin de mantenerse en lo que se había propuesto: ser otra persona y escapar de la muerte. Y por si acaso, hasta cambió legítimamente su nombre. En adelante se llamó Natalie, por considerar que eso le rejuvenecía y camuflaba, al mismo tiempo, su identidad. «Ahora soy otra», repetía, «y mi sentencia de muerte quedará en el olvido». Pasó el tiempo, y la verdad sea dicha, Narcisa, Natalie, dejó de preocuparse del fatídico presagio, dedicándose a gozar de las delicias de la vida. Total, tenía muchos años por delante y dinero le sobraba. Además que en su aspecto no pasaba un día. Y estaba por cumplir 50 años. Y eso había que celebrarlo. Cursó invitaciones a amigos y amigas, a conocidos y conocidas. Dispuso todo lo que requería una gran celebración. Y llegó el gran día de su 50º cumpleaños. Hubo de todo: comida, música, baile y la infaltable bebida. Natalie estaba muy complacida. No le faltaban pretendientes que admiraban su hermosura y excelente conservación, por lo que no escatimó las copas que le ofrecían. De repente, un mal paso en la escalinata de su casa hizo que rodara unos cuantos escalones, golpeándose duramente su cabeza contra el marmóreo piso, causándose una fatal fractura craneal que acabó con su vida. En medio de la consternación que produjo el suceso, Natalie, mientras expiraba, volvió a ver a la ya olvidada dama de negro, huesuda y tétrica, que, mostrando su rostro cadavérico, le indicaba con su mano esquelética el camino a seguir. «¿Cómo te atreves a cambiar de opinión? Mira, soy Narcisa, a quien tú dijiste que vendrías por mí cuando cumpliera 60 años. ¿Por qué te adelantaste? Apenas tengo 50. La parca, desconcertada, le respondió escuetamente: «Perdona, hija, no te reconocí. ¿Cómo has cambiado?». Mil gracias. Este cuento, pues, de don Rafael Ceballos, cumpleaños funesto. Nuestros